Quiero agradecer a Sidesi Uniterra, al doctor Raimundo Sánchez, a Iván, a Julio y a todas y a todos por sus atenciones, por su generosidad, por su hospitalidad, a Xochitl Leyva, su familia, amigas y amigos, por esa alegre y fraternal convivencia en su casa para recibir al 2012. Y no puedo dejar de agradecer públicamente a los compañeros Peter Roset y a Marielena Martínez, quienes colaboran con el equipo técnico de la Vía Campesina. La realidad es que gracias a Peter y a Marielena es que nosotros hacemos presencia y estamos aquí. Pero además, Peter es nuestro puente, es nuestro enlace con las comunidades zapatistas y le agradezco de todo corazón su trabajo y dedicación. Quiero expresar un especial mensaje fraternal y solidario de parte de los trabajadores agrícolas fronterizos a las zapatistas y a los zapatistas de Chiapas y a las zapatistas y a los zapatistas del mundo. Y con el saludo fraternal, con este saludo fraternal, nuestras más sinceras felicitaciones a las bases de apoyo y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el 18 aniversario del levantamiento zapatista en contra de la injusticia y el olvido, al EZLN le decimos hoy, esta mañana, que 18 años después, su lucha, su resistencia, sigue siendo el acto más poderoso de inspiración a nuestras luchas y al fortalecimiento de la certeza de que allá en ese horizonte está la salida a este sistema opresivo y de explotación. Y quiero, por medio de Mariana, ofrecer a Sidesi, como gesto de agradecimiento, el símbolo de nuestra lucha, la bandera que utilizamos cuando hacemos paros en los campos para presionar en contra de la injusticia económica que padecemos. Trabajo en una organización de obreros agrícolas en la frontera de El Paso, Texas, cruzando Ciudad Juárez, donde tenemos un espacio, el Centro de los Trabajadores Agrícolas Fronterizos, que hace un trabajo que tiene dos lados. Por un lado, el de apoyar a las y los trabajadores agrícolas de esa región a resolver los efectos de la opresión, de la discriminación y pobreza que enfrentan en sus sitios de trabajo y en sus comunidades. Y por el otro lado, de organizarlos para que reconozcan sus intereses de clase y puedan actuar colectivamente para lidiar con las causas de esos efectos, de esa opresión, de esa discriminación y de esa pobreza. Nuestro esfuerzo abarca a un grupo de 5.000 a 12.000 trabajadoras y trabajadores, dependiendo de la época del año, que laboran en la multimillonaria agricultura del sur de Nuevo México y el oeste de Texas, en las cosechas de vegetales de esa región fronteriza. Estos trabajadores y trabajadoras reciben salarios tan bajos, a pesar del trabajo tan agobiante que llevan a cabo día a día, que actualmente son los más pobres de los pobres en Estados Unidos. Pero además sufren todo tipo de problemas, así como una negación a derechos y beneficios de los cuales ya gozan otros sectores de la fuerza laboral norteamericana. A pesar de su enorme contribución a la prosperidad de la agricultura en la región de donde vengo, en el caso, por ejemplo, de la cosecha de chile de Nuevo México, con su trabajo generan una cosecha con un valor de casi 600 millones de dólares anuales, no se benefician de esa prosperidad. El promedio de ganancia de la agricultura en Nuevo México ha sido de 667 millones de dólares sobre los últimos 8 años, pero 3 de cada 5 trabajadores del campo no tienen un lugar donde vivir. Así que la mayoría de los trabajadores que tratamos de organizar son clasificados en Estados Unidos como homeless, como gente sin techo. Pero además no tienen acceso a servicios de salud y sus hijas, sus hijos, ni siquiera pueden darse el lujo de soñar en una educación. Para complicar su situación, en los últimos tiempos se ha incrementado la mecanización de la producción agrícola y la utilización de nuevas tecnologías y se ha provocado un fuerte y creciente desempleo. Una desaijadora mecánica, por ejemplo, puede hacer el trabajo y desplazar a 80 trabajadores. La consecuencia de esta mecanización, de este uso de tecnologías en la producción agrícola de la región, es el desempleo, una competencia doble que beneficia enormemente a la industria. Los trabajadores compiten entre ellos mismos por los trabajos disponibles, pero además, aquellos que consiguen esos trabajos compiten con las máquinas. Más bajos salarios, un empeoramiento de las condiciones de trabajo en los campos y la identificación del trabajo a niveles cada vez más inhumanos. Nuestra respuesta es la Organización para las Acciones Colectivas en contra de esta situación. Iniciamos formalmente nuestro esfuerzo organizativo en 1983 y en todos estos años de lucha hemos perdido unas batallas y hemos ganado otras. Muy recientemente, a principios del mes de diciembre pasado, se ganó una demanda en contra del Estado de Nuevo México por la exclusión de la mano de obra agrícola del Sistema Estatal de Aseguranza de Compensación de Trabajo. Este es un sistema que proporciona cierto alivio para cuando el trabajador sufre un accidente en los campos o pierde la vida. Así que en este diciembre pasado tuvimos un logro muy importante, sin precedentes. Pero además nuestra organización reconoce los límites de la lucha gremial y de la necesidad de saber cuáles son las fuerzas contra las cuales estamos luchando. Que al mismo tiempo que seguimos con nuestras luchas reivindicativas e inmediatas, tenemos que ir más allá. Así que me gustaría dedicar unos minutos para describir ese poder de opresión y explotación que tenemos que combatir para pasar de lidiar solamente con los efectos y enfrentar las causas. Me refiero a la agricultura comercial industrial, que es uno de los más terribles rasgos del capitalismo salvaje. Este proceso de producción y consumo, con sus miles de millones de dólares de ganancias y su impacto tan destructivo y opresivo contra la vida humana y la naturaleza, es la columna vertebral de la crisis multidimensional que hoy padecemos y que hoy, crisis multinacional, que hoy, sin lugar a dudas, amenaza la humanidad. Esta agricultura comercial industrial tiene 4 aspectos fundamentales. El primero, los trabajadores agrícolas migrantes, que son la base de producción en frutas y verduras, padecen los salarios más bajos y laboran bajo las peores condiciones de trabajo que se puedan encontrar en cualquier sector de la fuerza laboral. Bajo este sistema de agricultura comercial industrial, ya les he descrito algunas de las condiciones y problemas de, de los trabajadores agrícolas con los que nosotros luchamos. Bajo este sistema, el aspecto central es la explotación de los trabajadores agrícolas migrantes. ¿Y quiénes son los migrantes en Estados Unidos? Según el gobierno, en Estados Unidos tenemos casi 5 millones de trabajadores agrícolas y 8 de cada 10 trabajadores agrícolas en Estados Unidos son mexicanas y mexicanos. ¿Se trata de quién? De los campesinos y los ejidatarios arruinados por el modelo de la producción agrícola, comercial e industrial. Y la ironía es que estos campesinos arruinados se convierten en trabajadores agrícolas en Estados Unidos para alimentar el sistema agrícola más rentable en el planeta, para crear productos agrícolas que algún día son regresados a México para seguir destruyendo y desplazar comunidades y trabajadoras y trabajadores campesinas de la zona rural. El segundo rasgo de este modelo de producción y de consumo tan terrible es que está controlado por la ley del mercado. Y esta ley del mercado impone la producción masiva a gran escala para lograr lo que dicen ellos, la competitividad. ¿Qué resultado tiene este rasgo? Pues arruinar, avasallar a los pequeños productores, a los campesinos y a las economías campesinas. Se crea entonces el problema de la emigración de la población rural. Se crea un debilitamiento con esta migración de la comunidad rural. Y el poder urbano entonces puede aprovecharse de la comunidad rural. Por eso en Estados Unidos las comunidades rurales son donde el poder urbano envía los basureros y las prisiones. Tercero rasgo de este modelo de consumo y de producción es el terrible impacto sobre la naturaleza y el medio ambiente. Este modelo intensifica la producción para cumplir con las exigencias del mercado. Y al intensificar la producción, también intensifica la explotación de los recursos naturales, principalmente el suelo y el agua. Fíjense nada más, en la región de donde yo vengo, hay alrededor de 40.000 nogales. 40.000 nogales, algo impresionante. Pero cada árbol utiliza un promedio de 90 a 190 galones de agua por día. ¿Se imaginan el impacto y la presión en el agua? Y vivo en el desierto. Vivimos en el desierto donde el agua no es abundante. Y el cuarto aspecto muy importante de este modelo de producción y consumo es de que ha convertido la comida uno de los elementos más sagrados en nuestra vida en una mercancía. Bajo el modelo de la agricultura comercial industrial, la producción la agricultura para la producción de alimentos no tiene como objetivo satisfacer la más vital de las necesidades humanas, la alimentación. Es todo lo contrario. Cuando hablamos del hambre y decimos por qué es posible el hambre, En momentos en que la producción agrícola ha alcanzado un desarrollo impresionante, porque el hambre es el negocio, es precisamente el negocio. ¿Y cómo podemos acabar con el negocio? Pero además, la comida también es un elemento sagrado de nuestras vidas, de nuestra historia, de nuestras culturas. Bueno, ahora ya en las ciudades, el centro de la unidad familiar es la sala con la enorme televisión de plasma. Pero yo todavía recuerdo cuando en nuestros hogares el centro de la convivencia familiar era la cocina. Es lo que nos unía y es lo que nos mantenía como cocina. La comida es un elemento sagrado porque es un regalo de la Madre Tierra y porque a muchos nos permite, como pueblo de fe, hacer realidad esas maravillosas palabras de San Mateo: porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste de beber. Y para nosotros es importante hablar en todos los lugares posibles de denunciar los rasgos de este sistema alimentario. Porque es cierto que este sistema de producción, de consumo agrícola tan destructivo, tan devastador en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, promovido por las corporaciones, está sostenido por todos los que tenemos que comer todos los días. Si comemos tres veces al día, estamos sosteniendo este sistema. Y en la vía campesina, como ya lo hacía el compañero dirigente de FENOCIN, dirigente de la CLOAC, Luis Andrago, el día último del año, tenemos nosotros la alternativa de la soberanía alimentaria. Pero regresando a nuestra organización, durante muchos años estuvimos platicando en nuestra organización y con otras organizaciones. Una vez que entendíamos que la lucha gremial, la confrontación directa contra los grandes agricultores y los agronegocios era importante y necesaria permanentemente, pero que así nunca se lograrían cambios profundos. Y además, que un movimiento solo los pueda lograr. Fue así como decidimos nosotros que teníamos que ser parte de movimientos amplios, con una estrategia, con proyecciones más amplios de lucha contra el sistema. Y fue así como en el 2004 nos incorporamos a la Vía Campesina en Itaici, Brasil, para incluir nuestras luchas a la lucha por la soberanía alimentaria, a la lucha por empujar desde abajo la alternativa al modelo de la agricultura comercial e industrial. Y a la vez que construimos nuestros procesos de la soberanía alimentaria, reconocemos también que esta es una batalla en contra del sistema que nos exige ir más allá de la lucha para fortalecer a la vía campesina, que se trata de la construcción de aliados, de formación de alianzas con otros movimientos sociales que también luchan contra el sistema, de coordinaciones a todos los niveles, de intercambios de tácticas y de intercambios de experiencias de nuestras resistencias y nuestras luchas. También les quiero comentar que algo que hemos estado platicando en nuestra organización durante algún tiempo y que tiene que ver, pensamos nosotros, con consideraciones necesarias para la lucha antisistema. Tenemos entonces que tocar la cuestión económica, más precisamente la base económica del capitalismo. En este sentido, entendemos nosotros que hay que abordar la crisis sistémica, que estamos de acuerdo que el sistema no se va a derrumbar solo porque haya una crisis económica, por más profunda que esta sea. Y lo tenemos que hacer porque mientras haya plusvalía, mientras no pare la acumulación de capital, pensando en los capitalistas en su conjunto, estos encuentran las formas de protegerlo, de proteger al sistema y de hacerle los ajustes necesarios para su recomposición. Por eso ahora escuchamos cada vez con más insistencia la convocatoria a un capitalismo verde. Ahora vemos que hay una separación del capital financiero y del capital productivo. Nos recordaba Jim Robert esa entrada del capital, donde el capitalismo, la sociedad capitalista, se nos presenta como un montón de mercancías. Pues bien, en la actualidad hay 30 veces más dinero que mercancías. De hecho, la importancia del movimiento Occupy radica en que por primera vez la indignación de las masas se lanzó en contra de Wall Street, es decir, en contra del capital financiero. Pero la preponderancia del capital financiero sobre el capital productivo solamente nos explica por qué cada vez es más brutal y destructivo este sistema. Y también nos confirma lo que muchas veces también, así como gotas de lluvia, ¿verdad?, ignoramos, de que la riqueza en manos de esta élite o clase capitalista, lo que los movimientos de Occupy llaman el 1%, sigue siendo la capacidad productiva del ser humano y la naturaleza. Entonces, la lucha antisistema debe de encargarse de las dos cuestiones claves del capitalismo: el trabajo asalariado y el control de los medios de producción. Tocante a la primera de las dos cuestiones, es importante recordar lo que Marx y Engels escribieron en 1847. La condición esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es la acumulación de la riqueza en manos particulares, la formación y el acrecentamiento del capital. La condición de existencia del capital es el trabajo asalariado. El control de los medios de producción en estos momentos no solo es lo que pueda decidir la sobrevivencia o la anulación del trabajo asalariado, sino que además la amenaza que se cierne sobre el planeta Tierra tendrá su desenlace en el hecho de quién controla los medios de producción. Entonces, pensamos que nuestras luchas, los movimientos antisistémicos, deben considerar seriamente si acaso no es un llamado en estos momentos hacia el cambio, la disputa en contra del trabajo asalariado y por el control de los medios de producción, principalmente la tierra y los recursos naturales, y si acaso no debería ser esta disputa una parte medular de la lucha capitalista, anticapitalista, perdón. Para terminar, quiero reiterar nuestro saludo a las bases de apoyo y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y decirles nuevamente en esta mañana que los trabajadores agrícolas fronterizos condenamos las agresiones a las comunidades zapatistas y les ofrecemos nuestra más modesta pero muy sincera solidaridad. Y quiero aprovechar para mandar desde aquí, desde esta SIDESI, un saludo a las jóvenes y a los jóvenes y a las jovenas que ayer de los movimientos de Occupy, del Paso Texas y las Cruces Nuevo México, que ayer hicieron un acto en el puente internacional que divide El Paso con Ciudad Juárez para recordar que la lucha en contra del TLC, en contra del Tratado de Libre Comercio todavía está vigente, que como decía César Chávez, no hay luchas perdidas, solamente hay luchas abandonadas, pero además lo hicieron para recordar el 18 aniversario del levantamiento zapatista. Gracias.